Word Builder 2. La avenida. Avenue. La calle. Street. La cuadra. La manzana. Block. La esquina. Corner. La biblioteca. Library. El restaurante. Restaurant. La tienda. Store. El parque. Park. El banco. Bank. La iglesia. Church. El templo. Temple. La mezquita. Mosque. La acera, el andén. Sidewalk. La panadería. Bakery. La carnicería. Butcher shop. La cafetería. Café, coffee shop. La farmacia. Drugstore, pharmacy. El supermercado. Supermarket. La tienda de ropa. Clothing store. La tienda por departamentos. Department store. Derecho. Straight. El semáforo. Traffic light. Doblar. To turn. Dar la vuelta. To turn around. Ir a pie. Caminar. To walk. Seguir. To follow. El peatón. Pedestrian.